storm que no tuve que comprarlo, no tuve que pagarlo. Oh amor, que lo pagó con la vida. No puedo comprenderlo, más quiero creerlo. Es un amor que me levanta cuando estoy caído. Es un amor que no deja de ser, que no pone condición. Cada mañana cuando abro los ojos, tu amor siempre igual.